Bueno, con el sol se encendió la luz roja, María, que vos sos de periodismo escrito. Y estamos recibiendo a María Landi, que ha conversado con nosotros muchas veces, como decíamos antes de la pausa, de Espacios Libres de Apartheid, periodista, pero además militante de la causa de la solidaridad con Palestina de muchos años, porque siempre la historia ha dado motivos para la necesidad de desplegar esa solidaridad, ¿no? Además ha podido conocer directamente esas realidades. Buen día, gracias por estar, María, esta mañana. Buen día y gracias por la invitación. Bueno, Espacios Libres de Apartheid es de estos ámbitos que se han ido también desarrollando en nuestro país. Como lo hemos hablado con María otras veces, y si te parece de repente empezar también, un poco quizá por orden cronológico, pero además de actualizar la información o el análisis de lo que está pasando allá, María, ustedes dieron a conocer una carta dirigida al gobierno días atrás, ¿verdad? A comienzos de este mes. Sí. ¿Por qué? Bueno, no es la primera vez, claro, y a lo mejor, por desgracia, no será la última, porque sentimos que la presión popular desde distintos lugares y de distintas formas tiene que continuar, uh-huh, hasta que el gobierno reaccione y actúe como debe hacerlo y como yo creo que el pueblo uruguayo o la gran mayoría del pueblo uruguayo está esperando, en el sentido de qué intención tenía nuestra carta. Tan simple como recordarle que Uruguay tiene obligaciones internacionales que debe cumplir. Y que si no las cumple, está violando el derecho internacional, está violando las convenciones que ha suscrito y ratificado, como la Convención de Genocidio, que obliga a todos los Estados miembros a tomar medidas para prevenir, uh-huh, o parar un genocidio. Incluso si dicen, porque hay un discurso, ¿no?, del gobierno, de que todavía no se puede hablar de genocidio porque no está aprobado. Como yo no sé qué más prueba, claro, necesitan, ¿no? Pero si dicen eso, bueno, la convención te obliga a prevenir. Uh-huh. Entonces, si hay sospechas, por lo menos, claro, no pueden discutir que no hay sospechas, no, entonces que igual tienen la obligación de tomar medidas. Y además lo hacíamos porque en la carta de alguna manera ponemos como dos tipos de demandas, unas en el plano nacional y otras en el plano internacional. Y las del plano internacional tienen que ver con que estamos ahora en septiembre, ya se inauguró la Asamblea General de la ONU, la número 80, ¿no?, en un momento en que el orden internacional y el derecho internacional están en crisis profunda, y en parte esa crisis ha sido, no únicamente, pero en gran medida, esa crisis de credibilidad y de eficacia ha estado dada por las más de siete décadas de impunidad, uh-huh, que la comunidad internacional le ha garantizado al Estado de Israel, incluso a 2 años de esta fase de genocidio tan brutal que estamos viendo todos los días transmitida en vivo y en directo en nuestros celulares, y esa impunidad continúa. Entonces, frente a esa realidad, nosotros le queríamos recordar a Uruguay que tiene obligaciones que cumplir y que en esta asamblea que se inicia este año va a haber muchas o algunas propuestas importantes que van a plantear algunos países que básicamente son los que integran el grupo de la Haya, sí, entre los cuales están Sudáfrica, Colombia, Malasia y otros tantos, y que van a plantear que se tomen medidas y medidas efectivas, que no sean simplemente declaraciones como la que se aprobó, las resoluciones que se aprobó ayer, sino que sean medidas efectivas en la línea de aplicar sanciones y en la línea de incluso tal vez constituir una fuerza de intervención para proteger a la población, uh-huh, palestina y garantizar la entrada efectiva de ayuda humanitaria, que no es la que está proporcionando la fundación esta de mercenarios asesinos israelíes y estadounidenses, que disfrazada de distribución de ayuda humanitaria. Entonces, esas medidas se van a plantear y la pregunta que nosotros nos hacemos y lo que le estamos planteando al gobierno es, ¿qué va a hacer Uruguay? ¿Se va a sumar? ¿Va a apoyar estas iniciativas que van a estar planteadas por países incluso vecinos, con los cuales Uruguay podría ya haber coordinado para tomar medidas conjuntas? Porque si se quiere argumentar que Uruguay solo, como es un país pequeño y débil, no lo puede hacer, bueno, pero tenemos vecinos poderosos como Brasil y además tenemos otros como Chile, como Colombia, ni siquiera me voy más arriba, sí, ¿no? Pero con los que tenemos en la región ya se podría estar tomando medidas conjuntas, como por ejemplo poner en suspenso el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel, o se podrían tomar medidas en la línea de aplicar sanciones. Y un poco, el mensaje con el cual insistimos en cada oportunidad que tenemos como esta hoy es: el tiempo de las declaraciones ya pasó, claro, hace rato. Se siguen sumando. Porque parece que estamos tan mal en este país que parece que nos conformamos con aplaudir cuando hay una nueva declaración fuerte, contundente, maravilloso. ¿Y qué? ¿Qué va a cambiar eso? O sea, ¿quién va a obligar a Israel a parar el genocidio, a dejar que la gente, que la población de Gaza se muera de hambre, a parar la continua limpieza étnica, expansión y robo de tierras en Cisjordania? O sea, ¿quién lo va a parar? ¿Las palabras, las declaraciones, las exhortaciones? La orden del momento es sanciones ya. Para nosotros, todo lo que no sea impulsar sanciones y medidas en la línea del boicot, del retiro de inversiones, como recién ahora algunos países europeos, sí, tarde y poco, están empezando a anunciar y tomar. Y que además, después que las anuncian, sus pueblos tienen que ser vigilantes para ver si, sí, se cumplen y cómo se cumplen. Pero por lo menos tenemos esos anuncios, como el de España, básicamente, pero también ayer estaba leyendo Bélgica y Holanda, están tomando medidas. Yo no sé si es porque, o sea, no es porque de pronto se conmovieron por el pueblo palestino que está siendo exterminado en Gaza, sino porque, uno, la presión de sus pueblos, sí, en las calles, movilizados y en masa, no se puede aguantar más. Algo hay que hacer, alguna señal hay que dar, porque esas masas indignadas además votan, ¿no? Claro. Entonces, ese es el temor. Y por otro lado, porque a esta altura un poco sentimos que el genocidio, o Israel como responsable de este genocidio atroz, que ha destruido, me parece, su imagen internacional y su relato de víctima que se tiene que defender, etcétera, de manera irreversible, ¿no? Pero ese Israel genocida es como un barco que se está hundiendo y entonces las ratas tienen que, sí, huir rápidamente y tomar distancia. Y eso es lo que a nosotros nos sorprende, creo que a todo el mundo nos sorprende. ¿Cómo en el gobierno de Uruguay está faltando hasta esa visión histórica o en perspectiva, decir, ¿dónde vamos a quedar parados cuando esto se mire, ¿no?, desde con cierta distancia? Es decir, ¿qué hizo el gobierno progresista de Uruguay cuando se estaba cometiendo un genocidio? Sí, es propio también de estos tiempos, ¿no?, y de la dimensión de la jerarquía de los gobernantes de estos tiempos y de las cúpulas de los partidos que llegan al gobierno y que un poco manejan la pelota. Esto que decías de la ONU, de la Asamblea General, ayer se aprobó, para comentarlo, sí, contigo, una resolución por amplia mayoría. Son 142 votos a favor, 10 en contra, incluido Israel, Estados Unidos, y 12 abstenciones. Creo que hay por ahí, por algún lado, que Uruguay votó esto. No, sí, Uruguay votó. Sí, ¿no? Uh-huh. Y esto fue presentado por Francia y Arabia Saudita, lo que tiene también, entre otras cosas, el término o aspecto polémico que hablan de que jamás tiene que salir del gobierno de la Franja de Gaza y entregar las armas a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que eso va a ser difícil de aplicar, me parece, ¿no? Bueno, varias cosas. En primer lugar, Esas son el tipo de resoluciones que, bueno, está bien, sería terrible que Uruguay hubiera votado en contra, se hubiera abstenido, como hizo durante los 5 años del gobierno de la calle. Pero, ¿esto alcanza? ¿Cambia algo en la realidad? Nada. Absolutamente nada. Yo escribí este viernes, no, el anterior, creo, un artículo en Brecha, donde no tengo ningún mérito, porque lo que hago es recoger la palabra de 5 analistas palestinas de gran nivel, porque a mí me parece que en este país, por lo menos, las voces palestinas son las que están siempre ausentes. Entonces, lo que hago es recoger ese análisis que ellas hacen sobre qué hay detrás de esta movida internacional de algunos países de Occidente, sobre todo, bueno, pero Arabia Saudita también, gran aliado de Occidente, en decir, ¡ay, vamos a reconocer al Estado palestino! ¿Qué hay? ¿Qué cambia? Mira, yo en 2011, voy a contar una anécdota personal, pero para mí fue como una lección que me abrió los ojos, ¿no?, al realismo. En 2011 yo estaba en Palestina, por primera vez, cuando Uruguay reconoció al Estado palestino, en marzo. Entonces estaba tan entusiasmada con esa ingenuidad que tenía en aquel entonces, estaba tan entusiasmada que corría a contárselo a todos los vecinos y vecinas de donde estaba viviendo, en una aldea, en una rural muy cerca de Nablus, y la gente me miró con cara de paciencia, porque son muy educados y muy pacientes en Palestina, y me preguntaron, ¿y eso qué va a cambiar para nosotros? Claro. Que estaban una comunidad y una región permanentemente atacadas por los colonos, por la violencia de los colonos, que hoy no te puedes imaginar lo que será, ¿no? Claro. En aquel entonces ya era un problema y por eso había ahí observadores internacionales. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que el decir, reconocemos al Estado palestino, vamos a reconocer al Estado palestino, si eso no va acompañado de medidas concretas y efectivas para obligar a Israel a permitir que el Estado palestino se convierta en una realidad, no sirve de nada. Porque, a ver, reconocemos al Estado palestino. Muy bien. ¿Cuántos países? 143 países ya han reconocido al Estado palestino en el mundo, la gran mayoría de la ONU. ¿Qué significó? El Estado palestino es una ficción. Israel controla todo el territorio, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, controla el espacio aéreo, las ondas electromagnéticas. Si los palestinos tienen 3G o 4G o 5G, eso lo decide Israel. Todo, absolutamente todos los aspectos de la vida palestina, desde los más triviales y cotidianos hasta los más trascendentes, los controla Israel. Y la tierra la está robando todos los días, todos los días. Ustedes vieron las decisiones y anuncios recientes del Ejecutivo israelí, del Parlamento israelí, confirmando, vamos a proceder a la construcción de esos bloques de asentamientos coloniales ilegales en la zona llamada E1, que es un viejo proyecto que estaban aguantándolo, pero que ahora van con todo, que va a partir definitivamente el norte de Cisjordania del sur de Cisjordania, cortado totalmente por asentamientos coloniales israelíes. O sea, lo que están diciendo, vamos a anexar o anexionar, no sé cuál es el término correcto, el 83% de Cisjordania. La población palestina, así como la están amontonando en el sur de Gaza, en Cisjordania la van a amontonar en las ciudades palestinas y todo el resto de la tierra va a ser asentamientos coloniales. ¿De qué Estado palestino me estás hablando? Entonces, si estas declaraciones y reconocimientos formales no van acompañados de sanciones para parar esto, para parar el robo de Palestina y la aniquilación de su población, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Tenemos que hacer una primera pausa, 9:20. Te voy a dejar planteada una pregunta que el otro día escuchaba a uno de estos standuperos, cómicos, humoristas argentinos, Robert Moldavsky, que es de origen judío, israelí, y que hablando de esto, él vivió en Israel, creo que como durante la dictadura argentina o por ahí, decía que bueno, hay una resolución del 48, es la de Naciones Unidas, de crear un Estado palestino, crear los dos estados. El 47. ¿No? El 47. ¿por qué no se creó? Dice el Estado palestino, como diciendo, por negligencia de los palestinos, no se hizo eso, como defendiendo, ¿no?, esa situación. Pero lo hablamos a la vuelta de la pausa. Chaceros, pillos, muertos, Gadis y Jordania, es Bulligan a través, y es otra pala. Bueno, seguimos con la periodista María Landi, Espacios Libres de Apartheid. María, te decía eso, esa reflexión que puede sonar como algo muy básico, ¿no? A un hombre que está bastante de moda en esto de los humoristas, que es Roberto Moldavsky, que decía eso, bueno, ¿por qué no se creó el Estado palestino? Entonces puede dejar pensando, decir, bueno, si le dieron la oportunidad, la ONU lo votó, que hubo algún problema de los palestinos para no crearlo, ¿no? Eso es una de las típicas argucias que siempre utilizan los sionistas para culpar al pueblo palestino de todas las cosas que no se han logrado, ¿no? Como cuando dicen que tal o cual instancia de negociación, Camp David, Oslo, aquí todo lo que fracasó siempre fue por culpa de los palestinos. Y lo que la historia verdadera y la investigación de los hechos demuestra es que siempre hubo una confabulación de Israel con las potencias de turno para hacer fracasar o para derrotar las aspiraciones palestinas. Entonces, en el caso del Estado palestino, lo han impedido en la ONU, lo han vetado sistemáticamente, ¿no? Entonces, hubo no sé cuántos en estos 77 años, casi 80 intentos, y siempre fue el veto estadounidense lo que lo impidió. El último intento fue, no me acuerdo qué mes del año pasado, ya en esta fase de genocidio, que hubo un nuevo intento vetado por Estados Unidos. Entonces, los sionistas siempre, desde el primer momento, entendieron que para que su proyecto absurdo y alocado de crear un Estado judío en medio del mundo árabe, en una tierra donde la población de confesión judía era el 4% de la población de Palestina, o sea, ese delirio solo podía ser posible, uno, mediante la fuerza, ¿no?, expulsando a la población no judía, que era la inmensa mayoría, y con la ayuda de una potencia imperial. En aquel entonces era el Imperio Británico, y después, por la correlación de fuerzas que se fue dando, Estados Unidos. Fue la potencia imperial que sustituyó a Gran Bretaña. Entonces siempre entendieron que aliándose con una potencia imperial era la forma en que iban a lograr llevar adelante su proyecto, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si lo miramos del otro lado, yo diría, el pueblo palestino ha resistido a las potencias más poderosas del planeta durante un siglo, ¿no? Y si uno piensa, bueno, sí, los están reventando, los están destruyendo, los están haciendo desaparecer, estamos en la fase de aniquilación total. Sí, es muy grave, nunca se vivió un momento como el actual, nunca un genocidio de esta magnitud, nunca estuvo más cerca Israel de concretar su sueño de aniquilar a toda la población de Gaza. Ya destruyó la franja de Gaza, está destruyendo ahora la ciudad de Gaza, una ciudad milenaria, una de las ciudades más antiguas poblada en forma continua a lo largo de los siglos. Bueno, todo eso es verdad que estamos en ese momento. Sin embargo, el pueblo palestino ha triunfado en cierto modo, o ha derrotado o ha hecho fracasar, mejor dicho, una de las aspiraciones del proyecto sionista, que era la gran apuesta de que la población palestina iba a desaparecer con el tiempo. La famosa frase de Ben Gurión: los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Bueno, sí, los viejos han ido muriendo y se siguen muriendo, pero los jóvenes, lejos de olvidar, nunca han dejado de resistir. Entonces, desde ese punto de vista, mira, estaba esta mañana leyendo una columna de opinión de 3 párrafos apenas de Mauricio Amar, un chileno palestino, de origen palestino, que me dejó, realmente me pareció muy conmovedora, porque justamente rescata eso, de decir, lo que vuelve loco a los líderes mundiales es que los palestinos no se resignan a ser víctimas dóciles, sino que resisten y resisten y resisten hasta el último aliento y siguen resistiendo, y por eso no solo son invencibles, eso yo lo digo así, lo digo de manera testimonial. Mi experiencia de ver al pueblo palestino resistiendo cotidianamente y de convivir con ese pueblo, yo todos los días, la frase que me salía era, este pueblo es invencible. Este pueblo es invencible. No, nadie puede con ese pueblo. Y lo que dice Mauricio Amar en esa columna es, y eso es el miedo, que Palestina está siendo hoy abrazada por los pobres, los oprimidos y los desposeídos del planeta. Nos estamos identificando, ¿no?, con esa actitud vital de que existir es resistir. Y entonces ese es el peligro y ese es el temor de las élites, el ejemplo contagioso de las élites. No es que le tienen miedo a Hamás, no es que le tienen miedo al Frente Popular o a quien sea, no le tienen miedo a la resistencia palestina, le tienen miedo al contagio. Y que lo estamos viendo, ¿no? Como que la bandera palestina se ha convertido en un símbolo de resistencia, en un ejemplo de admiración. Lo que está simbolizando la flotilla, ¿no? Sí. Global Sumud, y que tiene ese nombre, Sumud, esa expresión árabe que representa tantas cosas, de resistencia, resiliencia, tenacidad, perseverancia, voluntad porfiada de mantenernos en nuestra tierra hasta que nos aniquilen, pero de aquí no nos vamos. También ayer estaba mirando imágenes absolutamente desgarradoras, que son insoportables de ver, de la destrucción brutal de la ciudad de Gaza, y gente que entre el polvo de las bombas y de los escombros, hambrienta, flaca, muerta de sed, sucia, porque no hay ni agua, diciendo, vamos a quedarnos, nos vamos a quedar, nos van a aplastar, pero nos vamos a quedar. A mí eso me parece que eso nos da vuelta a la cabeza, ¿no? Y está esto que vos también lo planteabas, ¿no, María? De con qué lenguajes hablarle a Israel, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes que entiende Israel? Porque, por ejemplo, en el ámbito de las negociaciones, por ejemplo, hemos visto no solo que Israel no presentó respuesta a las propuestas que hubo desde agosto, sino que días atrás bombardeó justamente en Doha, en Qatar, a una de las delegaciones negociadoras de Hamas, justamente. O sea, el hasta dónde, digamos, Israel entiende lo que es el diálogo, lo que es la negociación, y qué otros lenguajes hay para usar. Buenísima la pregunta, porque justamente me parece que nos trae algo que me parece que el pueblo palestino aprendió, y quienes seguimos su lucha de alguna manera también, que Israel te demuestra que la violencia o la fuerza es el único lenguaje que conoce, que entiende y que practica. El único. Porque esto que ocurrió en Doha fue inédito, porque en el país mediador por excelencia, en el país que tiene el mejor aliado que tiene Estados Unidos en el mundo árabe y en esa zona del Golfo, el que tiene más bases militares estadounidenses. Ahí está el comando de Estados Unidos para la región. Exactamente, el que tiene las principales y más importantes bases militares de Estados Unidos. Hasta ese lugar, el lenguaje es, hasta ese lugar no es seguro. Ningún lugar es seguro, ninguno está fuera del alcance de las bombas israelíes. Y lo que hizo de tratar de asesinar a la dirigencia de Hamas, que se había reunido en Doha para estudiar la última propuesta de Estados Unidos, después de decir una y otra vez, como ha dicho la dirigencia de Hamas, estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a considerar todas las propuestas. En la última propuesta que Hamas había presentado, había hecho concesiones impresionantes, concesiones que hasta el pueblo palestino podría cuestionar, decir no. Sin embargo, las había hecho. Y eso de que se tiene que jamás retirar, jamás ya ha dicho desde hace un montón de tiempo que está dispuesto a ceder el control y el poder de Gaza, pero a una fuerza o un gobierno que sea de consenso, claro, aceptado por el pueblo palestino. Y lo que no va a renunciar es a las armas mientras exista ocupación. Porque le ha ofrecido mil veces a lo largo de décadas a Israel de poner las armas, terminar con toda la confrontación, con simplemente si Israel se retira de los territorios ocupados. Israel, ¿cómo ha respondido? Ya sabemos cómo. Y lo que hizo en Doha, no te olvides que en junio, cuando los iraníes estaban negociando y a punto de entrar en una nueva ronda para negociar con Estados Unidos, nada menos que el carácter de su programa nuclear, ¿qué hizo Israel? Como Israel se muere por ir con Estados Unidos a una guerra abierta con Irán, ¿no? Israel tenía que torpedear ese acuerdo que venía en camino y que venía procesándose bien, ¿no? Entonces bombardea a los iraníes cuando están a punto de negociar. El año pasado asesinó también a Ismail Haniyeh, el más moderado y el más negociador, el que en ese momento dirigía las negociaciones de parte de Hamas, lo asesinó en Irán cuando fue a asistir al cambio de gobierno. La respuesta la dan los hechos, ¿no? ¿Qué lenguaje es el que Israel entiende y qué interés tiene Israel en llegar a un acuerdo, a un alto el fuego, a parar la guerra? Ninguno. Lo que quiere es continuar con esta campaña de exterminio hasta acabar con toda la población de Gaza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el mundo se lo va a permitir? ¿Se lo va a permitir? Porque hasta ahora ni una sola sanción verdadera, importante, contundente, se le ha aplicado. Cuando lo comparás con Ucrania, exacto, y Rusia, decir, con Rusia, te querés morir. Porque si es ese doble rasero, es insoportable. Y te digo que para los palestinos y palestinas es aún más insoportable ver ese doble rasero que a Rusia le habían llovido todas las sanciones y expulsiones posibles del mundo antes de un mes de haber ocupado Ucrania. Israel, sí, nada. Por no hablar de las sanciones bilaterales así de Estados Unidos y aliados a Cuba o a Venezuela, por supuesto, ese tipo por de supuesto. Realidades que, y Israel que ninguna, conocemos. Nunca. Tenemos que hacer otra pausa, 9:35. Recibimos los mensajes de ustedes al 099-326-381. Vamos a abordar con María la vuelta qué cabe esperar de este periodo de Asamblea de Naciones Unidas que ya empezó. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, que va a ir Milei a hablar el 24 de septiembre. Un claro ejemplo, ayer miraba una entrevista también a una periodista española que decía, hay sionistas no israelíes, decía esa periodista. Bueno, Milei, tenés un caso, ¿no? Totalmente. Pero ya lo hablamos a la vuelta de la pausa. Seguimos conversando con María Landi en esta mañana. Algunos mensajes que han llegado de ustedes compartimos, María, antes de seguir sobre este tema y particularmente sobre lo que va a ser la Asamblea General de la ONU. Laura dice, buen día a todos. A la entrevistada de hoy le consulto si esos 143 países de la ONU estarían reconociendo el trazado de Palestina e Israel del año 1947 o el de 1967, este último es el que apoyaría Uruguay, según declaraciones de Lubetkin, consulta Laura. Miguel del Charrúa dice: buenos días a todo el equipo de la Centenario. Si viniera el equipo del fútbol palestino de Chile, ¿no podría traer banderas? Referido a este caso, que, o sea, a muchas cosas, pero particularmente este caso que estuvo sonando en estos últimos días, ¿no? Una persona que fue obligada a retirar una bandera palestina de su auto por parte de la policía. Algunos de los mensajes en torno a este tema, de los mensajes que han llegado en este rato, María, no sé si sobre esto que consultaba Laura particularmente, de cuál es el trazado que apoyan estos 143 países de la ONU, si el del 47 o el del 67. Bueno, es una pregunta para mí fundamental, interesantísima. Agradezco a la oyente que la haga, porque aquí hay un problema de una gran injusticia histórica en lo que la ONU, la comunidad internacional, ha consensuado como lo que acepta o reconoce como fronteras del Estado de Israel, que Israel nunca las ha definido, porque el Estado de Israel primero no tiene constitución y nunca definió su frontera, porque su intención es terminar. Ahora ya sabemos que el Gran Israel apunta a más allá del Jordán, ¿no? Apunta a toda la región. Pero volviendo a la pregunta, el problema es que lo que el consenso internacional oficial, cuando se reconoce al Estado palestino, por ejemplo Uruguay y otros países, cuando lo reconocen, se dice las fronteras de 1967. ¿Qué quieren decir con ese consenso? Quieren decir las fronteras que Israel tenía antes del 4 de junio del 67, cuando en la guerra de los seis días, ¿no? En ese golpe exitoso, increíble, en donde derrotó a los ejércitos árabes y ocupó la península del Sinaí, los altos del Golán, Siria, Gaza y Cisjordania, en ese momento Israel triplicó su territorio en unos pocos días, y esos fueron los territorios ocupados que la comunidad internacional nunca le reconoció como legítimos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Israel se retire de los territorios que sigue ocupando, ¿no? Como Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, todavía mantiene la ocupación de los altos del Golán sirios, no nos tenemos que olvidar, aunque en su momento devolvió la península del Sinaí. Muy bien, pero aunque se retirara y volviera a esas fronteras que el mundo le reconocía a Israel antes de la guerra de los seis días del 67, el problema es que Israel se apropió en la guerra del 48, en la Nakba, ¿no? Cuando expulsa a la población palestina, se apropió no de el territorio que le reconocía la resolución 181 de la ONU del año 47, que le daba a Israel, al Estado de Israel, que se iba a crear el 55% de la tierra de Palestina, que ya era una injusticia y un absurdo total, ¿no? Porque era un Estado colonial, era un proyecto colonial, y se le daba a un proyecto colonial y a una población inmigrante europea judía que representaba aún en ese entonces apenas la tercera parte de la población, la resolución de la ONU le daba el 55% de la tierra palestina. Ya era injusto. Sin embargo, Israel, en la guerra de conquista, que significó la Nakba, se apoderó del 78% del territorio de la Palestina histórica. Y eso se terminó aceptando cuando Israel termina la guerra de la Nakba, firma un armisticio con los ejércitos árabes derrotados de los países vecinos, ¿no? De Jordania, de Egipto, de Irak, etc. Por supuesto que ahí los palestinos no pudieron hacer nada. Ese armisticio que se firma, ¿no? Es el que trazó esa línea que hoy se reconoce como oficial. Entonces, oficialmente la comunidad internacional, a partir de ese armisticio, le reconoció a Israel algo que no se reconoce, porque la ONU, la carta de la ONU, no lo reconoce. Es el territorio adquirido mediante la fuerza, mediante la guerra de conquista. Entonces, por ejemplo, hay un librito del historiador argentino Miguel Ibar Lucía, de la editorial Canaán, que es Israel, Estado de Conquista. justamente lo que muestra y analiza con datos es esto. Las fronteras que se le reconocen a Israel, en realidad, no son las que la ONU había determinado en el año 47, en la resolución 181. Son las que Israel estableció por la fuerza en su guerra de conquista de 1948. Entonces, ¿es legítimo? Bueno, muchísimos creemos, igual que el pueblo palestino, que eso es, esas fronteras son absolutamente injustas, porque al pueblo palestino se le asignó, a partir de eso, de ese territorio adquirido mediante la guerra de conquista del 48, al pueblo palestino se le asignó la posibilidad de construir un Estado en el 22% de ese territorio ancestral. Y se le reconoció a Israel el 78%. Si alguien puede decir que eso es justo, bueno, que nos lo demuestre, porque es evidentemente injusto. Entonces, ese será el consenso oficial de la ONU. ¿Es justo? Bueno, muchísimas personas en el mundo creemos que no lo es. El pueblo palestino cree que no lo es. Reivindicamos la descolonización de Palestina. Y en los proyectos de descolonización, en las luchas de liberación nacional que ha habido, por lo menos en el siglo pasado, en el último siglo, cuando pensamos en Argelia, cuando pensamos en Vietnam, cuando pensamos en la Sudáfrica que luchó contra el apartheid, ¿alguna vez se planteó dividir el territorio para darle una parte a los colonos franceses, por ejemplo, claro, y el resto al pueblo argelino? Hay que pensarlo en esos términos. Sí. Es raro, ¿no? Es raro, es absurdo. Sin embargo, como tantas cosas que tienen que ver con Israel, hay una complicidad internacional que ha permitido normalizar cosas que no lo son. Entonces, para algunos, la consigna es la descolonización de Palestina. ¿Eso significa la expulsión de la población judía israelí? Claro que no. Significa que Palestina sea un Estado democrático, secular, donde haya igualdad de derechos, por lo menos ante la ley, y no exista un Estado como el actual, el Estado que se define como judío, ¿no? Y que lo ratificó en la ley del Estado-Nación Judío de 2018, que afirma y consagra, digamos, con carácter constitucional, la desigualdad y el privilegio, ¿no?, de la población judía y sobre el resto de la población no judía. Un Estado etnocrático o etnonacionalista o etnoreligioso, no sé cómo le queramos llamar, es el actual, y eso nos parece que en el siglo XXI es un poco raro, ¿no? María, en esto de la postura de la comunidad internacional, y también a propósito de lo que mencionamos un poco al principio, ¿no?, de que se terminó el tiempo para hacer declaraciones y que ya poco valen las declaraciones, ustedes están planteándole al gobierno uruguayo, particularmente en esta carta dirigida al presidente, a la vicepresidenta, al ministro de Relaciones Exteriores, algunas medidas a apoyar en el marco de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Sí, era como estaba diciendo. Primero que nada, nadie es ingenuo, ¿no? No, por un lado, ingenuo en el sentido de creer que el gobierno va a hacer todo lo que se le exige. Pero en definitiva nosotros estamos diciéndole, cumplí con tus obligaciones internacionales. No estamos pidiendo nada más que eso, ¿no? Pero aún así, a nosotros nos parece importante dejarlo claro para que si no se cumple, que se sepa, que la ciudadanía sepa lo que tenía que hacer y no hizo, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco podemos ser ingenuos respecto a las posibilidades de la ONU, las posibilidades de la Asamblea General. Pero sí tenemos que afirmar, pues yo sigo mucho a la relatora especial Francesca Albanese, ¿no?, que no es ninguna tonta. Ella se mueve en el marco de la ONU, ¿no? Su mandato se lo dio la ONU, pero no es ninguna tonta. Y deja clarito el decir, si renunciamos a este encuadre del orden internacional que se estableció, sabemos en qué contexto, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos inventó todo esto con sus aliados. Sin embargo, es el único marco que tenemos para que no sea la ley del más fuerte. Ya lo es. Sí. Y si vos tenés hoy a Estados Unidos a Israel amenazando a los fiscales de la Corte Penal Internacional, a Estados Unidos poniéndole sanciones a la Corte Penal Internacional, a la relatora especial, a todos los que no le gusta, ¿no? Porque condenan a Israel, porque critican o porque piden la captura de los dirigentes responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, sanciones. Bueno, ¿en ese mundo queremos vivir? No. En todo caso, ese orden internacional que representa la ONU hay que reformarlo, hay que mejorarlo, hay que acabar con su inefectividad, su incapacidad de aplicar realmente las resoluciones y que tengan un efecto, pero no desconocerlo, porque si lo desconocemos, ¿en qué nos quedamos? En la ley del más fuerte, que es lo que está imperando. Hoy impera el poder de la fuerza, básicamente del imperio estadounidense, al cual Israel se acopló. Pero entonces, sin ser ingenuos, sabemos que en la ONU, en la Asamblea, esta Asamblea en particular, van a haber algunas propuestas que se van a impulsar. Si van a tener el apoyo o no, no se sabe. Pero lo que tenemos que claro es que Uruguay puede, tiene la opción de decir, acompañamos estas iniciativas con nuestro voto para ponerle algún tipo de freno efectivo a Israel, algún tipo de sanción con impacto real en el terreno, o nos quedamos cruzados de brazos balconeando. Claro. Y eso es lo que nosotros le decimos al gobierno de Uruguay. Ustedes no se pueden quedar cruzados de brazos balconeando y tienen que tomar una postura que hasta ahora no han tomado, que es apoyar las iniciativas de países que van mucho más adelante que Uruguay, ¿no? A nosotros nos parece increíble mirar las declaraciones de un Pedro Sánchez, las declaraciones hasta de un Macron o de otros líderes que se supone que representan a gobiernos de derecha o de centro o socialdemocracia, como sería el de España, y Uruguay, que se dice de izquierda, pero estamos cuántos kilómetros atrás, ¿no? O sea, silencio absoluto, ninguna medida. Bueno, hay comunicados que de vez en cuando emite la Cancillería. Sí, ahora emitió por el ataque a Qatar, por ejemplo, ¿no? A mí me sorprendió de esa última, de ese último comunicado de la Cancillería, breve y mesurado, como siempre, sobre Qatar. No hay una palabra sobre las personas asesinadas, ¿no? Un qatarí y 5 palestinos. Sí. Parece que los palestinos, las vidas palestinas para el gobierno siguen siendo invisibles o sin ningún valor. Porque condena, sí, la violación de la soberanía del Estado qatarí, por supuesto, estamos de acuerdo, pero ignora por completo que 5 personas fueron asesinadas con ese ataque, ¿no? Y uno dice, mataron al hijo del principal representante en este momento el jefe en funciones de Hamas, ¿no? De Jalil al-Haya. Mataron al hijo. ¿Qué pasaría si hubieran, en un atentado palestino, hubieran matado al hijo de Netanyahu? ¿Qué estaría diciendo el mundo? Claro. ¿No? Claro. Ah, no, pero como es el hijo de... ¡Qué asesinos, qué terroristas! Claro, como es el hijo de un dirigente palestino de Hamas. Entonces no importa que lo maten, ¿no? Exacto. Me parece que hasta en eso la Cancillería se queda corta. Bueno, ¿y qué queda? Nos quedan unos minutos, María. ¿Qué a nivel de iniciativa se viene una marcha, que ustedes han participado en todas las movilizaciones y seguir impulsando? Ahora veíamos, creo que, no sé si lo viste, Emiliano, una iniciativa de artistas plásticos también que han surgido, pero tipo un encuentro o algo así que se va a hacer, una exposición. En el Torres García. Exactamente. En el museo. Multiplicar todo ese tipo de cosas en medio de una semana donde tuvimos este episodio que hoy está en tapa de la juventud, de este trabajador que fue obligado a que se retirara su auto por tener una bandera y estacionar en las cercanías de un colegio judío, ¿no? Sí, me parece que con esto estaríamos respondiendo a la otra pregunta que hacía otro oyente. En el Uruguay hay libertad de expresión. Las banderas palestinas no están prohibidas. En todo caso, me parece que lo que ha sido bueno es la repercusión que tuvo este hecho, porque es una forma de mostrarle a la colectividad sionista que no puede seguir gobernando, tomando decisiones, utilizando a la policía, en este caso, a la comisaría cercana, para imponer su voluntad. Ahí también tienen que responder las autoridades de gobierno, totalmente, ¿no? El Ministerio del Interior. Exactamente. ¿Por qué dos policías van a notificarle que, claro, que un auto que está correctamente, claro, estacionado? Y claro, eso, ¿no? Claro. Entonces me parece que el mensaje está siendo fuerte, el gobierno tiene que responder y la colectividad sionista tiene que entender que los tiempos cambiaron y que no pueden seguir ejerciendo ese poder de facto, que lo ejercen en todo un barrio, todo un barrio, claro, porque van en expansión y se creen, no sé, que están en una especie de Israel fortificado, le falta construir el muro para separarse de los que no son, que no piensan como ellos. Pero con respecto a esto de las movilizaciones, lo que nos estamos observando es, felizmente, una aparición, ¿no? De iniciativas descentralizadas, exacto, de todo tipo, que me parece. Ayer estuvieron esto de los tambores, ¿no? Que me parecen geniales, que me parecen geniales, que por lo menos nosotros desde Espacio Libre de Apartheid, en nuestras redes, las apoyamos y las difundimos todas. A veces no nos enteramos de todas, claro, pero cuando claro, nos enteramos, sí. Por ejemplo, las cirqueras feministas que están realmente muy sensibilizadas y muy a mí me invitaron a facilitar una proyección de No Weatherland, yo te digo que hace más de un mes o dos meses, ni me acuerdo, en uno de sus espacios, La Galponera, y ahora organizan una movilización mañana en Tristán Narvaja. ¿Mañana, ¿no?, domingo? Sí, mañana domingo. A la feria. A las 10:30. De 10:30 a 11:30 van a hacer una intervención artística. Ellas se definen como artivistas, ¿no? Está bueno. Y van a hacer una intervención artística. Piden a la gente ir vestida de negro y llevar, bueno, los símbolos de apoyo al pueblo palestino. Y esa es otra de las iniciativas descentralizadas. Y hay muchas otras, la campaña esta Artistas por Palestina, que continúa. O sea, lo que nosotros sentimos es que hay una creciente sensibilización que va paralelo al ser testigos de los horrores crecientes y de la fase más atroz que está teniendo la agresión israelí sobre la población de Gaza y Palestina en su conjunto. Lo que también decimos es, me parece o nos parece que falta todavía dar un pasito más y unirnos unánimemente como sociedad uruguaya en la exigencia al gobierno de tomar medidas de sanción y de también llevar adelante campañas de boicot, ¿no?, a productos israelíes, a las empresas multinacionales cómplices que lucran con el status quo sionista de la ocupación y la agresión en Palestina. En ese sentido pueden ir a la página web del movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Ahí está la lista de las principales empresas que son objeto de boicot, de campañas de boicot. Y creo que sobre todo es el momento de exigir al gobierno y a la comunidad internacional pasar de las palabras a los hechos e imponer sanciones. Y Uruguay se tiene que poner las pilas y se tiene que coordinar con los países de la región y tomar medidas conjuntas. Tenemos a Brasil al lado, que ya ha anunciado, y ojalá lo cumpla, después de superada esta crisis sobre Bolsonaro, ojalá Brasil cumpla con lo que Lula anunció hace ya unos cuantos días o semanas, de que Brasil iba a tomar medidas más concretas. Sí. Colombia ya ha tomado, ¿no? Por ejemplo, Colombia, la exportación de carbón, ese tipo de cosas que tuvo que. Primero lo anunció y las empresas no lo cumplieron, y después Petro supuestamente dijo, bueno, vamos a tomar medidas efectivas. Exacto, entonces ahora sí, Colombia es el primer país que oficialmente está implementando un boicot energético total. Y también, por supuesto, boicot militar, embargo militar, embargo de armas. Es otra cosa que hay que pedir, porque el embargo de armas, nosotros nos creíamos que en Uruguay no pasaba nada hasta que escuchamos a la ministra de Defensa decir, nosotros no tenemos enemigos, le vamos a comprar armas al que nos ofrezca el mejor precio. Cuando en el mundo hay una campaña liderada por el pueblo palestino de embargo militar de doble vía. ¿Qué quiere decir? Ni vendés ni comprás. Y no solo armas, todos los dispositivos y paquetes de la industria de seguridad que Israel te vende, que tienen que ver con vigilancia, con cibervigilancia, con controles de población, sistemas biométricos y de toda esa sofisticación que de la cual se jacta y que bueno, Uruguay no le puede comprar nada que tenga que ver con seguridad o armas a Israel. No puede. Entonces, eso me parece que lo tenemos que seguir exigiendo con mayor firmeza. Y continuar multiplicando las expresiones de solidaridad. Están sumándose actores nuevos que antes no estaban tan claramente definidos por la causa palestina. Y eso está pasando en todo el mundo. Sí, estábamos viéndolo con... Bueno, ha sido la verdad que emocionante ver, porque uno necesita, ante la dureza de lo que ve que pasa en Palestina, necesita ver esas muestras, ¿no?, de solidaridad. Esto de con el equipo israelí que está participando en esta competición de ciclista en España, que no los dejaron llegar en el País Vasco, en Galicia, cada vez más gente. En Asturias, ahora estaba viendo en Valladolid. Bueno, ahora en fútbol, que Israel jugó ante Italia, creo que están haciendo las eliminatorias del Mundial, y que el golero, el arquero de Italia tuvo una ida y vuelta ahí con la hinchada israelí y después declaró, dijo, yo soy, hace poco soy padre y no puedo ver lo que están haciendo con los niños. Claro. Eso que una estrella del fútbol mundial lo diga, es muy importante. Bueno, Irlanda y creo se sumó Países Bajos, que anunciaron que no van a participar en el Festival Eurovisión si Israel participa. Los artistas estadounidenses, que ahora hubo un pronunciamiento muy importante, donde están, bueno, Susan Sarandon, que está en la flotilla. Yo creo que es mundial, porque son como 1.300 artistas. Está Mark Javier Ruffalo, Bardem. Exacto. O sea, es mundial. Algunos que han actuado en Hollywood también, pero como vos decís, es mundial. Sí, exacto. No sé cómo estábamos, si Emiliano, si teníamos pendiente de algo para redondear. Bueno, Oscar de la Teja, en materia de mensajes, agrega a lo que vos decías, María, de las medidas, si se quiere, aunque tibias, que pueden haber tomado países como España o Francia. Él agrega que Pedro Sánchez sigue mandando armas y que Francia este año rompió el récord en envío de armas a Israel, ¿no? Bueno, yo lo que estaba viendo, bueno, por supuesto que en España siempre hay críticas, ¿no? A los anuncios del gobierno. Hay un programa entero de La Base en el canal Red que justamente analiza el alcance real de las medidas anunciadas por Sánchez, y también escuché a la periodista Olga Rodríguez, que ha seguido muy de cerca toda esta cuestión de las armas, y lo que de alguna manera concluimos es que los contratos que ya están firmados no van a hacerse retroactivos. Claro. Estas medidas anunciadas no van a tener un carácter retroactivo. En todo caso, es a partir de ahora. Claro. El problema es que hay cosas que ya están en marcha, que aparentemente, según lo que dicen estos periodistas, van a continuar. Entonces ahí la presión del pueblo, del Estado español, va a redoblarse. Y yo, que he estado muchas veces allí y en varios de los territorios por donde pasó la Vuelta Ciclista y conozco a las activistas del BDS en Euskal Herria, en Asturias, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, a mí no me sorprende. El pueblo español es extremadamente pro-palestino, entonces no me sorprende que la presión va a continuar y van a seguir movilizados exigiendo más y más. Y hay estas medidas de Sánchez son el producto o el resultado de una campaña muy potente que se llevó a cabo en todo el Estado español, que es fin del comercio de armas con Israel. Esto es resultado de la lucha popular sistemática, sostenida, totalmente. Y es así en todos y cada uno de los países. Los gobiernos terminan tomando medidas por tener que ceder ante la presión de la lucha popular organizada y sostenida, y esa es la lección que tenemos que también tomar acá, ¿no? Es una buena conclusión. La próxima marcha, estaba buscando la fecha, ahora es los el primeros 9. Días de octubre, ¿no? El 9, sí. Exactamente. Pero bueno, falta mucho y hay que seguir haciendo muchas cosas hasta entonces. Por eso que está bueno lo que decías de la Feria Tristán Narvaja, por ejemplo, y bueno, todas las iniciativas. Hemos visto que están colocando algunos sindicatos banderas palestinas, por ejemplo, FOSE, lo vi, todo eso. Bueno, hay distintos tipos de convocatorias, a estar atentos a lo que pasa con la flotilla también. Totalmente. Que está rumbo a Gaza ahora, creo, ya partió de Túnez, no hemos mirado la actualización. Partían ¿no? hoy de Túnez. Ahí partían está. Hoy. Estar atentos a eso. María, muchas gracias. Gracias a por ustedes, haber estado como siempre esta mañana, y seguimos en contacto. Seguimos. Gracias.